El podcast. El podcast de Mary Station. Saludos amigos, bienvenidos a esta vuestra casa que es el Mary Podcast. Efectivamente, no soy Juan Arenas, soy Nacho Ortiz y si vosotros lo preferís, hoy voy a ser quien os guíe y acompañe en este episodio 32 de la quinta temporada del Mary Podcast. Vaya por delante, eso sí, un fuerte abrazo a nuestra voz habitual, compañero Juan, convaleciente de unos pequeños problemillas de salud, nada de lo que preocuparse, afortunadamente. En un programa que a buen seguro, tanto él como los demás seguidores de ese perfil que contamos en la redacción, seguidores de George R. Martin, van y vais a disfrutar. Digo esto porque entre nuestras secciones habituales, ya sabéis, el Retro Podcast, Debate y 60 segundos micro abierto, hoy tenemos preparado un especial sobre Juego de Tronos en los videojuegos, Canción de Hielo y Fuego. Porque además, hoy y hace cuestión de 40 minutos cuando hemos arrancado este Mary Podcast a las 10 de la noche, ha arrancado la premiere de la segunda temporada, la que corresponde a Choque de Reyes en Canción de Hielo y Fuego, acá con nuestros compañeros de Canal Plus. Así que, ya sabéis, buenos aficionados a los conflictos e intrigas de Poniente, atentos porque si queréis ir más allá de las novelas y más allá de la serie, hoy vais a tener recomendaciones. Bueno, introducción aparte, empezamos a presentar a nuestras voces habituales. Lo hacemos con Bianca. Bianca, ¿cómo estás? ¿Tú eres de Juego de Tronos o qué? Pues sí, la verdad es que un poquito, y no sé si se acerca el invierno como es su lema, pero espero que esta noche, pues bueno, os portéis bien y no se cale mucho el ambiente, que ya sabéis que luego me lleváis loco a Dani. Desde aquí un abrazo a Juan, que se mejore prontito, y pues nada, a ver qué nos depara el programa de hoy. Fíjate que yo te veo como una Tyrell, ¿sabes? Así alta, guapa y elegante. Tú has venido muy pelota. Ay, es que tengo que ganar, me tengo que meter aquí a la gente en el bolsillo. Pues... Una rosa con espina. Que hoy es el día, también, eso sí. Es. No, hoy una rosa que además es el día de San Jordi, o sea que... Un libro y una rosa, como decían nuestros compañeros del país. Bueno, venga, vamos con los ajos de sinvergüenzas. Empezando por el número uno, que es Albert Gil. Albert, buenas noches, buenas tardes, buenos días, lo que sea. Oye, buenas noches, buenas tardes, lo que tú quieras. Sí, yo tengo muy claro en qué casa me vas a meter. Yo no lo tenía tan claro, ¿eh? Porque tú, a ver, sabemos que eres un pirata, en el sentido más corsario de la palabra. O sea, sabes que el lema este de la casa Greyjoy y eso de nosotros nos sembramos, nosotros recogemos los frutos. Y ese te va como anillo al dedo, pero ojo. Y pero luego siempre de que tengo mucho dinero, que soy muy rico. Ay, que me regalo. Escúchame. Si alguien tiene dinero aquí, soy yo. Si alguien paga sus deudas, soy yo. Doy fe. ¿O no? Correcto. Que la de cubatas que nos hemos tomado tú a lo largo y ancho del mundo, entonces, ahí está, Lannister. Pues sí, pero bueno, espero que te enfoquemos más por el perfil del Matarreyes que por el de Tyrion, ¿eh? No, ya te digo, yo Matarreyes evidentemente, ¿sabes? Mi experiencia en este ámbito de WoW, yo el tema del anillo ya para Enrique. Además, los dos están forrados, así que no hay problema. Anda que sí. Bueno, por alusiones, seguimos con Enrique, que yo, la verdad, chicos, es un hombre de honor, inquebrantable, recto, es un star del norte. Del norte. Y además de estos de que pasan frío, ¿no? Que siempre dicen que el invierno está llegando, que el invierno está llegando. Este era un poco como lo de Mary 4, ¿no? Mary 4 viene, Mary 4 It's viene, pero no llega nunca. Siempre hay con el moquillo colgando. No llega nunca, está todavía por llegar la Mary 4 buena y con ella el feed de iTunes del Mary Podcast. Pero bueno, te veo más como a Bran, ¿eh? No te veo como a Irlanda, sabe por dónde voy. Yo lo bajo sí, a Rico. De su altura, más o menos de su misma edad, aunque Bran es un poquito mayor, pero bueno, le viene bien el papel. Un poquito, sí. Yo lo bajo a Rickon. Bueno, una casa grande y enorme de buenos valores y guerreros, de reyes del para invierno. Casa, para así casa que... buena la caseta que tienes hoy en Sevilla en la Feria de Zaragoza. tengo un bloqueo de sonido aquí para que no se escuche el tante. Muy bien, ahí tenemos con cáscaras de, ¿sabes?, con paquetes de huevos ahí forrar la habitación. En fin, otro que seguro que daría lo suyo por ir a Sevilla a la feria, pero como ya se fue de vacaciones a las Islas Griegas, pues no ha podido ser. Es alguien que tiene todo el perfil de simple vista, saber dónde nos metemos. Y de hecho, nuestro buen amigo Guillén Caballé, siempre creo que le saluda como Jabote Targaryen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estoy, vuelto a las Islas Griegas, bien quemado, como corresponde a mi especie. Veo colorado cual gamba. Si tú no ardes. Nada, os he echado de menos, ¿eh? No arde, eres escuchando... la sangre del dragón, no puede arder. Pues he ardido, hazme caso. O sea, que no sé lo que me queda de Targaryen. Te has puesto en ebullición. Sí, sí. El fuego la verdad es que no lo quiero ni ver, Rolaño, que he vuelto regular de las vacaciones. Pero bueno, aquí estoy otra vez al pie del cañón. Vamos a hablar de Juego de Tronos hoy, sí. Venga, pues venga, seguimos con el resto del equipo. Ya no, a poca gente, ahí tenemos alguna baja. Antes de irnos a por ti, Rolaño, tenemos algo especial para ti guardado. Hablaremos de la casa Baratheon, gente recia, gente impulsiva y bueno, y que le gusta estar en la brega. Salva, buenas noches. Pensaba que a lo mejor me pondrías con los elfos y Legolas, o me estoy confundiendo. No, eso es otro libro, otra serie, otras películas, ¿no? Pero sí, bien, en tu línea. Bueno, pues, saludos a todos. Antes de que me digan nada, felicidades a los merengues, lo merecéis, ya lo he dicho. Tengo ganas de... Dejaste para luego. Ahora hablaremos. Allá pa... me apetece más. Calma. Que me apetece más el Juego de Tronos que el fútbol, imaginaos cómo estoy. Calma. Bueno, pues es una opción que yo esta noche desde luego lo tengo claro. Mañana noche ya no. Mañana noche y pasado ya me vuelvo al fútbol, pero hoy tengo claro que me quiero ir a Poniente. Antes de irme a Poniente, vamos a al centro de su geografía. Tenemos que presentar a Fran, que como le tenemos en la playita, en el tridente murciano, y es un hombre de familia, creo que le pega la casa a Tulli. Fran, buenas noches. No, yo, para mí, ¿cómo te ves? La parte que me gustaría, yo estaría en el muro. A mí ¿estás en el muro? Me encanta el muro, en serio, la escena del muro, y es una vida muy dura, es una vida de es un hermano juramentado. Prácticamente un hermano juramentado, pero... estar ahí en el fin del mundo. No, a ti te pega más allá del muro con los salvajes. No. Sí, yo vestiría el negro y me iría al muro. A mí, ¿qué harías, Fran? Esa parte me fascina. ¿Qué habrías hecho, Fran, para que te obliguen a vestir el negro? Ya me lo cuentas después. Y para terminar, y volviendo al negro, Relaño, ya sabes que te íbamos a dar consideración especial y creo que volviendo al muro, yendo a los confines de... pues eso, de Poniente, defendiéndonos de las amenazas de lo que hay ahí más allá de esas criaturas por la noche, es oscura, llena de terrores. Yo creo que tú deberías ser Lord Comandante de la Guardia de la Noche. Sí, sí, ahí defendiendo los siete reinos, estos siete reinos desagradecidos que van a lo suyo, que no nos ayudan en nada, pero aquí estamos, al pie del cañón, defendiéndolos de todo lo que guarda más allá del muro, que es mucho. Es mucho y no queremos mencionar nada porque aún nos quedan 6 libros para ver todo lo que hay detrás del muro. Todavía queda mucho por develar. Pues este es el equipo de voces. Echamos también de menos a Motenay de aquí. Un saludo por él, para él, que lo tenemos trabajando y no ha podido incorporarse a última hora. Así que con esta gente y con Dani. Dani, buenas noches en el control técnico. Buenas noches, Nacho. Buenas noches a todos. Yo de Juego de Tronos, me encanta la serie. Sí que me gustaría más los libros, pero es que no saco tiempo para leerlos. Así que nada. Pues deberías, porque son lectura... ¿Puedes utilizar la fórmula aquí del amigo Nacho, que como se lee los libros en 2 días y luego dice que son 2 meses... Bueno, o si no, Dani, le dice a Albert que te haga un resumen y te lo hace en un momento. Rápidamente. El tiempo a bordo de un avión pasa muy rápido, que lo sepáis. El tiempo, chicos. Es oro y Albert tiene mucho. Como buen Dani. Ahí lo dejamos, vámonos, que tenemos mucho que hablar de videojuegos más allá de Juego de Tronos, así que venga, vámonos a Retropod. Retropodcast. Bianca, tu sección. Así que cuando gustes, adelante, abre fuego. Pues nada, abrimos fuego y abrimos de la mano de Gigachonte, que nos pregunta qué juegos decentes le queda a Wii aparte de Rhythm Paradise, Project Zero 2 y Dragon Quest 10. ha dicho justo lo que va a ser la despedida de Wii, a no ser que el E3 nos deje alguna última sorpresa. Pero yo no sé, Enrique, ¿cómo lo ves tú? Creo que, vamos, estamos ya en las últimísimas, ¿verdad? Pues la verdad que sí, que Wii ya está quemando sus últimos cartuchos y no es un chiste esto de quemar. El tema es que salvo que Nintendo presente algo en el E3, como bien dice, poca cosa queda. Ya yo creo que se debe poner más la vista en una retrospectiva de lo que se ha publicado para la consola que y en el futuro de Wii U que en la propia Wii. Pues seguimos de la mano de Capi 14415, que nos pregunta si se sabe algo de Journey para PC. Yo creo que no. Yo creo que no va a haber, porque es un juego exclusivo de Sega, un juego de That Game Company, que yo recuerde no ha salido ninguno. Es decir, Flower no ha salido de Play 3. Flow originalmente era una versión de Enflash, pero no, técnicamente tampoco. Lo que salió en PS3 tampoco ha salido en PC, y yo creo que no. Yo creo que no va a salir. Hala Games, ¿podríais decirnos qué pensáis de Dragon Ball Kinect y qué le añadiríais para que los fans corrieran a comprarlo? Albert, esto para ti no, déjalo, no existe. No, Albert le podemos mandar a casa un ratito a dormir. Bueno, no, si está en pero casa. Pero aquí hablábamos de videojuegos o de chuscas. Además que es verdad. Hay que dedicarle tiempo a esto, que tenemos una hora y media, hombre. No prejuzguéis. A ver, venga, alguien aquí coherente que aporte algo de visión para alguien que se lo quiera comprar el Dragon Ball Kinect. No, simplemente, pues Kinect ha demostrado ser un periférico que funciona con bastante soltura en todo tipo de condiciones y sin lag ninguno, así que habrá que probar. ¿Estás hablando de una consola o de un coche? No, pero vamos, fantástico. Para que Dragon Ball Kinect sea interesante, tener que quitarle el Kinect de la ecuación y hacer un buen juego que llevan sin hacer un buen Dragon Ball desde hace ya bastantes años. Hombre, pero chicos, a ver, ¿no? Bueno, ciñéndonos a lo que es el título en Kinect, no me digáis que no se pueden hacer cosas bien hechas. Así que vosotros, ¿qué le pondríais? Se puede, pero vamos, por los vídeos que... Pero Nacho, por los vídeos que se han visto ya, poca esperanza hay que tener con este título. Un por cien casual en el que poco más que mover los bracitos y hacer unas cuantas cucamonas antes de la pantalla. Bueno, como mucho si se hiciera, yo que sé, una trama muy fiel a la serie, con mucho anime, a rollo de las Asura's Wrath, con movimientos así ligeritos para el jugador, pues todavía sería interesante. Escúchame, si pusiéramos en el DVD la serie entera y cambiar de capítulo con el gesto de la mano. Vale. Mucho ya mejor. Cerramos, venga, dale. Sí, porque aquí la cosa se va de madre. Seguimos con Nivelungo, que nos pregunta, después de anunciarse o dar más datos de Mario 4, Halo 4 y God of War, ¿seguís pensando que no veremos la Next Gen en el E3? Yo es que nunca lo he pensado. Yo, a ver, Fran, honestamente, tenía mis dudas, pero creo que sería poco inteligente eclipsar la recta final de las consolas de esta generación con lo que generan beneficios. Ya sabéis que los costes de producción han bajado muchísimo y con el recorrido que quiera y con la crisis internacional que tenemos, sería poco inteligente anunciar nuevo hardware. Yo creo que se va a alargar más esta generación que tenemos. Pues yo creo que este año, ¿no? Muchísimo. Pero no está el horno para bollos. Yo creo que en este 3 no vamos a ver nada ni de Sony ni de Microsoft. De la nueva generación de Nintendo ya lo hemos visto con Wii U. Pero esta generación está desgastada, está ya más que cansada. Hacen falta ideas nuevas o al menos, aunque no sean nuevas, distintas. Tenemos otro God of War que va a ser lo mismo que los tres, solo una precuela. Otro Mario que al final nada revolucionario. Se sigue lo de New Super Mario Bros. Y etc. O sea que vamos a ver lo mismo de siempre. Nada, no se va a presentar absolutamente nada. Pues ya veremos, Enrique. Dale, bien, que anda. Bueno, Galaño hablaba de New Super Mario Bros. Y precisamente por ahí van los tiros de la próxima pregunta que nos la hace X Vicias. ¿No os ha dejado un poco fríos el anuncio de New Super Mario Bros. 2 cuando muchos esperábamos un Super Mario Bros. 4? Y eso especialmente después del registro del dominio, ¿verdad, Enrique? Sí. No, y no solo eso, sino que además, fijaros el anuncio que se ha hecho, se ha anunciado el nombre y ya está, ¿no? Yo esperaba que cuando se hace un anuncio, aunque solo sea en una conferencia para Europa, pero cuando se hace un anuncio que se muestre algo, que se diga alguna característica. A mí también me ha dejado muy frío, sí. Y sale, sobre todo sale en agosto. pero vamos, a mí me ha decepcionado bastante, tanto en 3DS como en Wii U. En 3DS lo único que se ha visto nuevo respecto al DDS es el traje de Tanuki de Super Mario Bros. 3 y poco más. Y ahora, según las declaraciones de Nintendo, no nos hagamos muchas ilusiones con el Mario de Wii U, que sí que va a estar basado en esa demo de New Super Mario Bros. Me que se vio en el anterior atrás. O sea que poquilla sí, cosa va a haber. Mira, Arlaño, perdona, pero a raíz de esto parece que las declaraciones de Miyamoto a El Mundo, dando a entender que había un nuevo Super Mario en desarrollo para Wii U, no, parece que se entendió mal. El único Mario que haya anunciado para Wii U es New Super Mario Bros. Yo lo comenté en el podcast pasado, lo comentaba en el Twitter cuando salió la noticia, y es que no soporto el estilo de New. Efectivamente han vuelto a usar el estilo de New y por lo menos visualmente a mí me deja por los suelos. Luego estará muy bien diseñado, será una gran plataforma, pero visualmente me mata. Ese estilo visual 2.5D con gráficos tan... No sé, los veo muy asépticos, muy, con muy poco encanto. Así que de momento un poco bajo. Ya veo que sí, estáis un poco bajos de ánimo con esto, pero yo tengo que decir que New Super Mario Bros. Para la DS original fue el juego que más jugué de toda la consola, que más disfruté, me lo pasé fantástico jugando a 4 a la versión para Wii. Y en Wii nada más tampoco. Es que son, es que son, 4, ¿eh? son excelentes Marios, o sea, de toda pues la DS. Y cierto que vamos a partir de una base que va a ser ampliar contenido con los giros habituales que era Nintendo, pero oye, yo prefiero este estilo que el galáctico. Y Bianca, vámonos con la siguiente pregunta, que nos enganchamos aquí y no avanzamos. No, yo digo, bueno, cuando os queráis callar, pues nada, continuamos, porque vamos, como venga, las persianas. Ahí. Dolph 30, ¿sabéis de algo de la versión de Mortal Kombat para PS Vita? Pues lo que sabemos es que si no hay retraso saldrá en este próximo mes de mayo, como suele pasar con los juegos de Vita, tanto en formato físico como en digital. Y aparte de esto, pues contendrá todos los contenidos que se han ofrecido tanto en el disco como en descargable para la versión mayor, para el hermano mayor en sobremesa. Y además va a incorporar pues algunos controles táctiles para realizar ataques especiales, tiene creo que un modo de juego nuevo, de combates y tal. La verdad es que va a ser un Mortal Kombat muy completito que llega un año después del original. No, porque ya que estás por ahí explicando tú, me parece que te vas a quedar para la próxima pregunta que nos viene de GAT91. Nos pregunta si habrá alguno de vosotros en la beta de este finde de Guild Wars 2 y también si habrá que explotar la nueva Tiria. ¿Hay alguna expectativa por vuestra parte? Pues yo tengo las expectativas tan altas que es que he venido a jugar a la beta, así que hable Albert y Frank que la han probado. Sí, nosotros ya empezamos en la primera fase de beta y en principio vamos a estar en ella en las sucesivas hasta el lanzamiento. Y bueno, lo que probamos en aquel fin de semana fue poco, fue para lo que nos dio. No sé si creo que Fran fue el que más nivel subió, yo me dediqué a probar todas las razas, la zona inicial. Pero bueno, sí, ya con nuestra cuenta beta, a ver si podemos empezar a ver un poco del contenido de alto nivel, que es un poco la duda que más va quedando, dado que es un juego sin cuotas mensuales y por lo tanto... Queda la duda esa, ¿no? ¿Les interesa tener mucho in-game? O dado que no vas a tener que suscribirte, les da igual. A ver si lo vemos antes de que salga el juego a la venta. Sí, poco más que añadir. Yo creo que más o menos la primera mitad del juego creo que ya sabemos que va a ser muy sólido y luego pues queda ver pues lo que es el MMO. Pero claro, al tener las condiciones que tiene Guild Wars, quizá pues, el planteamiento sea diferente al otro juego, no va a haber esa presión porque haya contenido de alto nivel, a fin de cuentas, porque realmente una vez que tengas el juego ya puedes jugar todas las masas que quieras. Venga, que nos quedan ahí 4 preguntitas. Pues sí, seguimos con Juan Carlos Miranda, que quiere jugar a Rayman Origins. Nos dice que tiene Xbox y Wii y se pregunta si hay mucha diferencia entre ambas, ya que Wii lo encuentra más barato. Ojo, antes de nada, que se espere un tiempo porque justamente hoy iba a comprar uno de los Rayman Origins y en la tienda me comentaron que la semana que viene vuelve a entrar con más rebaja de precio todavía, o sea que espere un poco. Información insider esta, ¿eh? Insider. Vaya. Un gran consejo económico, no, simplemente que en 360 en este caso va a poder disfrutar de alta definición, algo que no encuentran en Wii. Así que se espere a la semana que viene a la nueva rebaja de precio que anticipa Xbox en primicia y se lo pille para 360. 20 euritos. Por cierto, que se ha filtrado hoy... La segunda parte. Sí, segunda parte. Venga, vamos a ver si terminamos esto. Pablo Nestares, ¿sabéis cómo va el calendario de lanzamientos para Vita? Echo de menos un buen RPG y dice que no cuenta el Danger Hunter. Hombre, pues teniendo en cuenta todos los que tiene 3DS, porque nos esperan unos meses de RPG para dar y tomar en la competencia, ¿no? En 3DS. Cuidado con Heroes of Rain. Entre otros. Entonces, contando con todo lo que tiene 3DS, yo creo que Sony no va a tardar en ponerse las pilas y todas las compañías third party que trabajan para Vita seguramente ya estén liadas con RPG. Además, yo creo que es un género que funciona súper bien ahora mismo y la consola se presta a que se le hagan juegos de este tipo. Pero de momento ya está. No, comentar que también apunta cómo va el tema de lanzamientos. La cosa está bastante parada, a ver si L3 lo reanima un poco porque no pinta nada bien. Penúltima pregunta, venga. Pues la última pregunta va para todos, aunque en el año un poco más en particular, y es de Jorge Álvarez. Y nos dice que ya que Spectrum cumple 30 años, quiere saber qué juegos os han marcado, sobre todo al maestro del año. Hombre, a mí personalmente, en la época de los 8-bit, no pude disfrutarla en primera persona. No conseguí convencer a mis padres para que me compraran uno de esos ordenadores. Al final sí se portaron bien conmigo, ya por el 88-89 me compraron un Atari ST, pero vamos, aquellos años mi vivencia fueron con los ordenadores de los amigos. Casi todos mis amigos tenían un ordenador de 8-bit. Yo creo que la trilogía sagrada aquí en España, ¿no? Dynamic, OperaSoft y TopoSoft tenían juegos alucinantes y por supuesto ya en el extranjero Ultimate. Venga, Raño, no te enrolles, el chaval te ha dicho que lo digas uno. Dile uno, hombre. Pues a la hora de decir títulos, quedarme con uno, pero bueno, me quedo con el Capitán Sevilla, hombre, a un título legendario. ¡Ole! Yo, el juego que más me fascinaba de Spectrum se llamaba The Lords of Midnight, que es un juego de una mezcla entre aventura y juego de guerra con elementos estratégicos, muy inspirado en el Señor del Anillo, no tenía la licencia. Pero es uno de los juegos más recordados de Spectrum y la verdad es que me marcó bastante. Pues a mí me vais a dejar que apunte rápidamente tres palabras. Match Day 2. Eso lo llevaré grabado siempre. Pues si nadie tiene nada más que añadir al Spectrum, antes del debate, Bianca, mensajes. Pues nada, comenzamos con esos mensajes cortos y comenzamos con Rubén Costa, que parece que le ha dado así la nostalgia y le ha dado por escuchar los Meripodcasts de la primera temporada, lo que le ha llevado a plantearse cuando se transformó ese osito de peluche que era Albert en el troll que es hoy en día. Bah, cuánto ha cogido confianza, ¿eh? Esto es como todo. Cuando se ha convertido en un ser perfecto. Oye, ahí quería llegar yo. A ver. Se ha abierto la caja de los truenos. Estoy ya esto de ponerlo en Twitter, pero quita que eso. Tú no das permiso. No das permiso a través de Twitter oficial de Meristation, @Meristation, con 28.000 seguidores. No, el vídeo. Que lo rompe, que lo rompe. De 10 añitos. El canal Plus se queda pauso interno. No puedo. Bueno, chicos, yo propongo una idea y es subastarlo para subvencionarnos el próximo presencial. ¿Qué decís? Sí, sí, y si no, como Albert tiene dinero, que nos pague para guardar silencio. Venga, dale el mensaje, venga. Sí, se recuerda el oro. Seguimos con Sacri Anitecon, que nos dice que está descargando también los primeros Medipodcasts del 2008, que solo reconoce a Nacho, a Mote y a Enrique. Voz más joven y la cabeza con más pelo. Además que pues... se nota. Yo diría que a duras penas, pero vamos conservando el mismo. Bueno, en algún caso conserva la carencia del mismo también. Y cerramos con Eduardo Garro, que nos dice que bueno, solamente quería dar las gracias a Meripodcast por haber acompañado durante esta semana de estudio en la que he estado abandonado. Así que pues bueno, para nosotros un placer y por lo menos esperemos que esa semana de estudio haya dado sus frutos. Un saludo a todos los amigos estudiantes y ya sabéis, universitarios, no repitáis que supone la ruina económica. Pues Bianca, si no tienen más mensajes, que creo que no... Nos vamos al debate. Nos vamos al debate. Antes deja algunos mensajes en Twitter, @MeriPodcast, a ver si nuestros amigos oyentes se van uniendo y nos van contando sus experiencias con Juego de Tronos y también pues respecto al segundo debate que tenemos. Así que chicos, preparaos que vamos al debate. A debate. Pues chicos, primer debate, más que un debate, es un repaso por Canción de Hielo y Fuego en los videojuegos. Hoy, esta noche, se ha estrenado la segunda temporada de Juego de Tronos en Canal Plus. Ese primer episodio en Estados Unidos, ya sabéis, van justo un mes por delante, 3 episodios de diferencia con respecto a lo que vemos aquí en España, en Canal Plus, en John B, si queréis. Y nos hemos llegado a plantearnos, y ha salido adelante, como buenos seguidores de esta saga literaria que nos tiene francamente en vilo, más que nada los que ya hemos terminado Bailando con Dragones, que no sabemos si nuestro autor favorito va a acabar de escribir los libros o qué va a pasar el año. Que sí, pero vaya, Gacho, somos... sí acaba. A ver si se nos muere antes, que es el miedo que todos tenemos. Pero vaya, en lo que nos toca, que son videojuegos, hemos decidido hacer un repaso porque hay, ha habido, o va a haber, en total, 3 títulos. Hemos tenido a Game of Thrones Genesis, que es un juego de estrategia en tiempo real. Después tenemos, por un lado, un juego de rol que nos llega en junio. Va a tardar un poquito, se ha retrasado y va a salir en mayo, pero vamos a estar un poco más hasta que podamos poner las manos encima. Muy de estilo pues action RPG mezclado pues la fantasía de George Martin con Skyrim, si me apuráis. Y por último, el que llegará más tarde, un MMO, juego de rol masivo online, que también es una fantástica apuesta viendo el éxito que han tenido pues otros títulos del perfil como el Señor de los Anillos Online en los multijugadores a través de internet. Así que chicos, primero, hagamos repaso. ¿Qué pasó con A Game of Thrones Genesis, que fue el estreno de Juego de Tronos en los videojuegos y que acabó lapidado? Si se me permite, aunque sea un juego de PC. ¿Se te permite? Pasó principalmente que era un mal juego. O sea, estábamos hablando de un juego de estrategia que era bastante caótico, engorroso de controlar, la interfaz no era del todo buena, y eso, quieras que no, ya te condena como juego. Si además la licencia de Juego de Tronos es una mera excusa porque no acabas de encontrar la relación entre el videojuego y lo que puedes leer en los libros o ver en la serie, pues el resultado es el típico videojuego que intenta aprovecharse rápido y mal de una franquicia de éxito. Sí, desde luego, sí. Sí, a mí me sorprendió que, ahora, a colación de lo que decía Salva, que fue un juego con poco presupuesto. O sea, fijaros la licencia que tenía detrás y el boom justo que podía haber aprovechado. Pero ¿sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó ahí? Y esto creo que igual Fran Raño no lo pueden contar, que Cyanide acabó comprando la licencia a 2 duros. La compró muy, muy barata cuando nadie tenía fe en ella. De hecho, si revisáis los podcasts anteriores que decía nuestro amigo oyente, podéis ver cómo Relaño llevaba 3 temporadas diciendo que esto era un pelotazo. Nadie le hizo caso, menos Cyanide, que acabó comprándolo por 2 duros. Sí, digamos que antes poca gente conocía Juego de Tronos hasta que llegó la serie de televisión y digamos ya llegó a la masa. Y bueno, Cyanide tuvo la buena suerte de comprar la licencia antes de que surgiera la oportunidad de hacer la serie de televisión. O sea, después ya se revalorizaría todo y más, pero ellos ya la tenían. Y vamos, nos encontramos ante un estudio que los más destacados que tenían hasta entonces eran prácticamente juegos de ciclismo, ¿no? Y ahora a ver dónde se metían todos los aficionados a la serie. Dijimos, veremos a ver lo que acaba surgiendo aquí. Y fue un juego bastante malo, que además sacaron precipitadamente para aprovechar echar ese primer boom de la primera temporada y todo se quedó ahí. Bueno, déjame un apunte. Esta compañía, aparte de los juegos de ciclismo que menciona Relaño, tiene unos juegos muy buenos de Blood Bowl, de Gaming Workshop, que tiene licencia, y el presidente de esta compañía, una compañía francesa, es súper, súper fan de Juego de Tronos y conocía personalmente a Martin y peleó en el momento de ese por conseguir la licencia, que es por lo que consiguió adelantarse y conseguirla más barata. Así que por eso, pues, bueno, buen gusto y fantástica anticipación. La verdad es que sí. Y luego, pues el juego Genesis es un juego desaprovechado, básicamente. Es un juego que no aprovecha la licencia, es lo peor que tiene, que no aprovecha la licencia. Es un juego simple, es un juego que no tiene la profundidad y las posibilidades que debería. Tiene alguna idea en plan para mirar el tema de las tradiciones, las puñaladas por la espalda, que está a la orden del día en la saga, pero no es un juego estratégicamente competente. Y precisamente, un pequeño apunte, hay un juego que salió hace poco que se llama Crusader King 2, que es sobre familia europea, un juego de estrategia de Parados, que es el juego perfecto para adaptarlo a Juego de Tronos. Y de hecho ya intentaron hacer algún mod y tal. Y es el juego perfecto, es un juego perfecto. Le pusimos un 9 cuando lo analizamos, lo analizó Sañudo. Y de verdad que si eres aficionado a Juego de Tronos y aficionado a la estrategia, échale un ojo porque te va a gustar. Sí, a todo esto, Fran, nuestro compañero Sañudo, en el análisis de Crusader Kings 2 ya titulaba El auténtico Juego de Tronos. Exactamente. Volviendo un poco a Genesis, también un error que de juicio me pareció bastante importante es que el argumento se ambientaba a varias décadas, creo que eran 100 años, si me falla la memoria, el año antes de la acción de la primera novela. Sí, vamos, yo creo que era más, digamos que era cuando cada reino llegó a tener su propia personalidad, cuando las casas surgieron y tomaron posesión de cada territorio. Pues fijaos, sí, no aprovechar el argumento del primer libro, un error que se ha corregido, pues también pasó factura. Decías, además que, no, comenta, lo que tú dices, el problema que tiene hacerlo así 100 años antes, por ejemplo, es más que eso sirve de excusa para que lo que luego ves no corresponda con lo que tú esperas, que no como una oportunidad de presentar, yo qué sé, de presentar pues situaciones que sean coherentes con lo que sí que hemos podido leer en los libros, por ejemplo. O sea, que está mal enfocado, no tiene por qué ser malo la idea de hacerlo antes, pero sí que está enfocado como es una mera excusa. Sí, a priori parecía interesante, o sea, podríamos haber asistido a cosas que no se narraban en los libros ni en ningún otro lado, aparte de algunos flashbacks o de alguna mención muy, pero bastante leve, y vamos, fue una oportunidad desaprovechada. También se dio que George R. R. Martin estaba colaborando en el guión, pero vamos, yo luego no he visto ahí su experta mano por ningún sitio, así que yo creo que eso se hizo más de cara a la galería que de otra cosa. No creo que ahí el autor de la saga tuviera mucho que ver. Desde luego que no, pero fijaos que... ¿Ibas a decir algo, Enrique? Sí, no, simplemente comentar que, como bien ha dicho Frank, desde mi punto de vista, sobre todo, no todo el mundo sabe hacer de todo. Y el caso de Cyanide, pues, una desarrolladora que ha demostrado que en el terreno de RPG, por ejemplo, con Loki, no le fue mal. Por lo menos a nivel de desarrollo, no tanto en ventas. Así que yo creo que con lo que se avecina, con los juegos de rol que tiene, incluso con el MMO, pueden seguramente despunten mucho más que con el título de estrategia este que tienen entre manos. Y ahí es donde quería ir yo a parar antes, cuando quería seguir a colación de Relaño. Y es que, si bien en Genesis parece que Martin estaba ausente, fíjate que ha pasado un año, se anunció, pues creo que hace 6 meses, segundo intento. Vamos a, también por parte de Cyanide, como decimos, propietaria de los derechos para explotación en videojuegos, vamos a sacar adelante un RPG que le puede ir mucho más acorde a la ambientación, y visto el éxito de la fantasía medieval con títulos como Skyrim, juego del año, pues vamos a hacer un juego del perfil, no tan ambicioso, por supuesto, pero vamos a coger y vamos a montar pues un Juego de Tronos en este género. Y Martin dice, y dicho por él, se involucra y dice que le gusta. Pues veremos a ver si es verdad. En principio suena interesante, no solo por la época. El juego se va a ambientar en Juego de Tronos, en lo que se ha visto en el primer libro y en la primera temporada de la serie de televisión, aunque bajo dos puntos de vista que, digamos, no han tomado partido hasta ahora, tanto de un guardia de la noche como de un sacerdote rojo de Asai, que los que sigan la saga sabrán que esta gente son de los últimos a los que aún les queda una chispa de magia. A quien le queda magia es a Jabote, que solo ha estado jugando hasta la presentación que organizó Warner Bros. En Madrid con los desarrolladores de Cyanide, y ha podido ver pues varias horas de juego, y que él tiene la referencia más fresca, pues que nos cuente. Pues sí, es como comentabas, es un action RPG que, bueno, puede recordar a Skyrim, pero la verdad es que si algo se nota que Cyanide ha querido hacer es, además de hacer un juego de licencia y un juego que llame la atención por un género que ahora mismo funciona muy bien, es hacer algo distinto. Y entonces lo que caracteriza a Juego de Tronos el RPG es precisamente el combate, que ya sabéis que va a ser pues la dinámica más habitual, que a mí me recuerda un poco a Baldur's Gate y es mucho decir, pero sinceramente funciona así. Funciona en que siempre que lleguemos a un enfrentamiento tenemos que pausar el juego, dar todas las órdenes y los comandos, aunque no lo pausamos del todo, sino que se pone una cámara súper lenta, y a partir de ahí soltarlo otra vez y que los personajes empiecen a interactuar. Esto en un universo como Juego de Tronos, con fortalezas medievales, con batallas multitudinarias, con misiones que ya sabéis, los que hayáis visto la serie o leído los libros, que juegan mucho con el sigilo y bueno, con vidas y muertes en nuestras manos, digamos, pues la verdad es que puede funcionar bien. Ahora, hay cosas, como bien comentaba Nacho, que se nota que no tienen el mismo presupuesto y gráficamente no va a ser ningún título de renombre, o por ejemplo, los detalles de los escenarios, que a todos los fans nos gustaría que fueran fieles totalmente a la serie, pues a lo mejor están un poco vacíos o son un poco simplones. Claro, es que bueno, me planteaba, sí, Jabote, si con títulos del peso del mismo Skyrim, con los antecedentes de principios de generación de Oblivion, incluso esta temporada que hemos visto que Capcom ha metido un enorme presupuesto en su apuesta dentro del RPG occidental, que es Dragon's Dogma, sí. Yo digo, ¿le vendrá grande este género a Juego de Tronos? Hombre, se presta, la licencia desde luego es indudable que tiene historia, tiene épica, tiene personajes con habilidades especiales, que eso en juego y sobre un mando de consola o sobre un ratón y un teclado funciona de maravilla, pero claro, sí, es lo que decimos, no sé si es que no hay todo el presupuesto que debería haber, o que Cyanide está un poco verde en hacer este tipo de juegos, o qué es lo que pasa, pero a mí me ha parecido un juego correcto, pero no me parece ninguna revolución, y menos viniendo de Reckoning, de Skyrim, de Dark Souls, de Dragon's Dogma ahora. A mí la fórmula no me parece mal, Action RPG me gusta más que lo que hemos visto en Genesis o lo que podemos ver en MMO. Pero sí que tengo un poco de miedo que el Action RPG potencia una serie de cosas de Juego de Tronos y se deje por otro lado pues la complejidad que tienen las tramas, las subtramas, los personajes, las traiciones. Sé que, por lo que he leído en el avance, que sí que habrá diálogos, que habrá decisiones que tomemos. Sí, de que... hecho son vitales los diálogos, porque muchos combates, por ejemplo, no es como en cualquier otro juego de acción que tú ves a un enemigo y automáticamente te lanzas a pegarle, sino que aquí primero puedes dialogar para evitar un enfrentamiento, y eso es un poco rescatado de Canción de Fuego, de Hielo y Fuego, ¿no? O sea, que eso sí... Yo el miedo que tengo es ver exactamente el peso que tiene sobre todo esto, porque para mí es uno de los grandes aciertos y una de las cosas que engancha. Juego de Tronos no engancha por ser las intrigas. Correcto, sí, no engancha, sí, sí, por ser un libro, una serie de acción o un libro de aventuras, para que nos entendamos. Y eso, trasladado a un videojuego que es un acción RPG, a lo mejor se puede acabar diluyendo, más allá de lo que pueda aprovechar la licencia y de si técnicamente estará a la altura o no. Sí, totalmente de acuerdo, Salva. Se lo podrían dar un poco a BioWare, que con el estilo de Dragon Age tuvo ahí una buena jugada en temas de decisiones y de intrigas y de todo. De todas maneras, hay que ser realista, hay que tener claro que a nivel de presupuesto, tanto gráficamente hablando como el trasfondo que pueda tener, no va a ser un triple A, porque es que no lo puede ser, teniendo en cuenta el estudio del que venimos. Pero oye, yo creo que el aficionado a Canción de Hielo y Fuego pide unas cuantas cosas, o desea unas cuantas cosas de este título, y tampoco es que tenga mucho que ver con unos gráficos de estos que te dejen vayan mucho más allá de lo visto hasta ahora. Yo creo que sobre todo lo que pedirá será libertad de movimiento, libertad de exploración. Hay que tener en cuenta que la Tierra de Poniente, el trasfondo de Canción de Hielo y Fuego, pone muchas veces a sus personajes en la diatriba de que no hay un bando claro al que servir. O sea, en un capítulo tienes a unos personajes que parecen muy malos, pero al siguiente ya no te parecen tan malos. O sea, los tonos grises están ahí para algo, sobre todo si vamos a encarnar a un hermano juramentado de la Guardia de la Noche. Yo creo que con más razón que no todavía no toman partido nunca. Sí, así que yo lo que espero es sobre todo eso, que haya mucha exploración, mucha variedad de caminos y de opciones a la hora de tomar el camino. No sé si habrás visto algo al respecto. Pues demasiado esperas, creo, el año, porque ten en cuenta que es un juego... Ten en cuenta que es un juego de la licencia de la serie, entonces si la serie ya reduce en relación a los libros porque tiene que condensarlo todo, este juego que encima nos presenta dos personajes nuevos que van a vivir los acontecimientos más importantes de Juego de Tronos, ¿no? Pero desde su perspectiva, pues no, quizá vas a acompañar al personaje y no vas a tener esa sensación que pides de sentir muchos giros argumentales. Además, si eres fan, vas a saber cómo acaban los acontecimientos que vas a vivir. Yo lo veo muy fanservice. Sí, es verdad que el seguidor de Juego de Tronos tiene aquí un título casi imprescindible, pero esperemos que también como videojuego funcione muy bien y sea un título recomendable. Yo creo que siendo inteligente, si son inteligentes y tienen ojo y no se les va la cabeza con lo que pueden implementar o no, pueden hacer una cosa bastante interesante. Tienen el apoyo de todo el material. Lo único que necesitan realmente es un sistema de combate que funcione, y yo me imagino que será una historia bastante lineal pero con diálogo, un poco al estilo BioWare, de decisiones morales y jugar un poco con los blancos, con los negros. Si consiguen transar eso bien, consiguen hacer una buena... La historia ya la tienen, solamente pues crear buenos personajes alrededor de los personajes que ya tienes establecidos y luego coronarlo con un sistema de combate y tampoco te tienes que hacer nada más, tampoco tienes que crear un mundo gigantesco e irte por ahí por las ramas, simplemente céntrate a algo centrado, a algo inteligente, a algo que se apoye en la licencia, y yo creo que puede salir algo bueno si lo hacen bien. Hombre, Fran, yo creo que debe de tener la ambientación, esto sí que lo veo esencial, y fijaos que desde inicio, para mí el juego nunca me ha llamado la atención. O sea, esto es, voy a ser franco, como seguidor de Juego de Tronos no me ha acabado de llamar. También el perfil de los dos protagonistas, os digo que me deja de llamar incluso más. Así que bueno, vamos a darle un voto de confianza a ver qué sale de aquí. Pero en principio os digo que para mí, entre las impresiones que hemos visto, que bueno, me parece que va a ser un RPG bastante discreto, muy fanservice. Y lo que me ha dejado ya roto del todo es la duración, porque apuntaba Javi, la duración, ¿cuánto estaba? 20, ¿no? Dijo. Pues, sí, tiene 20, pero nos decían que vamos a ver, si lo haces todo bien, que es probable, porque yo tampoco le veo una dificultad excesiva, si lo haces todo bien, pues puedes acabarlo antes, ¿no? Ellos dicen 20 porque ya sabemos que va a tener misiones secundarias, que desarrollado a tu personaje, pues todo esto que tiene el rol. Pero sí, es lo que dicen, no es una duración de echarse las manos a la cabeza. 20 horas viendo monstruos que hay en el género que puedes desperdiciar si quieres tu vida, 24 horas en él, pues un poquito justo se queda. Pero donde va a durarnos más de 20 horas es en el tercero de los títulos que queremos tocar de Canción de Hielo y Fuego, Juego de Tronos, MMO, Fran, ausencia de Sañudo, nuestro especialista en este título, y con la presencia de Albert, falta Motenay. ¿Qué esperáis de él, viendo los antecedentes, viendo que el género del MMO con cuotas es súper exigente, que títulos del mismo perfil, como El Señor de los Anillos Online, lo ha tenido durísimo, y ahora aparece este proyecto? ¿En qué queda? ¿Cuajará? ¿Se acabará cayendo por el camino? ¿Tiene sitio? Yo, Fran, no sé si quieres entrar tú antes. No, adelante. Yo creo que Nacho ha dejado las claves muy claras en la introducción. En el género de los RPGs, yo creo que hay hueco, como decís, lo que habéis estado contando antes. Aquí sí, como bien decías, en el género de los MMOs es tan exigente y se necesita tanta dedicación, ya no solo durante el desarrollo, sino durante el post-desarrollo. Se necesita una compañía tan fuerte detrás, tanto dinero y tanto soporte por parte de la comunidad de forma constante, que yo sinceramente le veo ahí, digamos, más dificultad para abrirse un hueco suficiente como para ser un juego referente. El ejemplo más claro lo decías tú, decíamos, claro, es que es una licencia muy conocida de Juego de Tronos, más lo es El Señor de los Anillos. Y El Señor de los Anillos es uno de los únicos juegos que se ha acojado un hueco en el mundillo, pero aún así tuvo que pasar al modelo free-to-play, tuvo que descartar las suscripciones, y bueno, no es ni mucho menos pues un juego con un nivel de suscripciones, yo creo, como se esperaba de él. Si a eso le añadimos, pues como decíais antes, que quizá los juegos basados en Juego de Tronos no tendrán un presupuesto detrás muy alto, las compañías no serán expertas en el género y demás, yo lo veo difícil, ¿eh? Y más con lo que está por venir. No sé tú, Fran. A ver, tenemos que poner un poco digamos, las cosas en su dimensión correcta. Estamos hablando de un juego que va a ser free to play, que va a estar ligado a la segunda temporada de la serie. Y que además no solamente va a ser free to play, sino que además va a estar basado en web. Realmente, es un juego para jugar en la web. Entonces, con esas expectativas, la escala que podemos esperar es limitada. Claro. A mí me parece un producto muy orientado a asociarse con la serie, un producto muy promocional, un producto si te puedes meter como en la casa de Lannister, te puedes meter, hay tres casas, y lo que he leído es que va a estar muy muy orientado al PvP, sobre todo a alto nivel. Va a haber el mismo mapa que hay que se usa en la serie. Va a haber, digamos, batalla, va a haber, no sé cómo, muy bien cómo se va a orientar, si va a haber algún tema de reino o de dominio o tal, que suele pasar en los juegos muy basados en PvP suele pasar, pero va a ser un juego de una escala limitada. A mí, por ejemplo, hablar del Señor de los Anillos, me parece que estamos hablando de juegos de dimensiones muy diferentes. El Señor de los Anillos ya lo era, ya era un juego de unas dimensiones muy importantes cuando salió, y ahora con todas las expansiones y tal, que es un juego inmenso, con todo lo que ha salido a lo largo de los años, yo creo que estamos hablando de juegos muy diferentes en cuanto a dedicación y cuanto... Exactamente, que si lo que se pretende es hacer un MMO... pequeñito, lo que dices tú, básicamente un plugin promocional de lo que es la serie. Bueno, supongo que tendrá sus fieles, tendrá, si quieres hacer un Habbo Hotel, pues ahí puedes hacerlo, te puedes sacar un huequecillo. Ahora, si lo que quieres es, digamos, sacar mucho dinero de un proyecto así con un MMO, no, o sea, yo, vamos, no le veo ningún tipo de futuro al proyecto. No, yo voy a ser, creo que lo suficientemente meridiano con esto. El juego, el MMO de Juego de Tronos se puede calificar perfectamente como un polvo de una noche, o sea, va a tener una rentabilidad ligada exclusivamente a la temporada, que van a ser pues unos 6 meses lo que dure la emisión. La única forma de que este título sea rentable es sacándole los cuartos a los fans a modo fanservice mediante micropagos. Correcto. Y la trayectoria, ampliando un poco al año o así, puede estar en que se vincule con la temporada siguiente y tal, o sea, como ha dicho Albert, algo rollo Jabotel, pero vamos, no le vaticino un éxito en el público masivo, en el público hardcore que realmente disfruta y paga mensualmente con este juego, en absoluto. Pues chicos, no pinta demasiado bien la cosa, ¿no? Para este MMO, por lo que me estáis contando. Así que habrá que centrar las energías en este juego de rol y acción. A ver por dónde nos sale la jugada. Confiemos, demos el beneficio de la duda hacia Nive. Y antes de cerrar, Bianca, ¿qué dice la gente sobre Juego de Tronos? ¿Qué dice sobre sus juegos? ¿Qué dice sobre la serie? ¿Qué dice sobre sus libros? Pues bueno, la gente parece que se ha centrado bastante en el tema de libros y en lo que espera. Comenzamos con Dr. Sheldon Pérez, que nos dice que ha visto los tres primeros en guiri subtitulado porque no aguantaba más, y nos dice que no decepciona, simplemente es bestial. Jorge Álvarez nos dice que ya vio los tres en inglés y que tampoco pudo esperar, que es una buena forma de no leer los libros porque, claro, no todos tenemos el ritmo que tienes tú, Nacho. Daniel Soto nos dice que tiene miedo de que el título de Martin la palme antes de terminar la historia. Efectivamente, ese es el gran miedo que tenemos todos. Y de que no tenga presupuesto para rodar las batallas. Es verdad, sabéis que las grandes batallas de los libros, esta segunda temporada, me adelanto un poquito, y os digo que no esperéis grandes batallas, porque no hay presupuesto para recrearlas. No pasa como con Peter Jackson con El Señor de los Anillos, que tenía barra libre, no, aquí como es una producción de la HBO también bastante, bueno, justita de presupuesto, pues a pesar de la audiencia, hay que decirlo, pues no van a salir esas grandes batallas que bien sabe Relaño pasa al final de su libro. De hecho, y además, en la primera temporada ya se vio algo al respecto, había alguna batalla que otra más o menos masiva y vamos, no llegaban a mostrarla, o sea que digamos que te ponían el principio, ahí te cortaban y luego ya te contaban lo que pasaba al final. Desenlace, o sea que eso es. Nada de entremedias, nada que fuera muy, que costara mucho dinero, vamos. Bueno, y por último cerramos con Iván Gómez Bustinduy, que nos dice que le gusta la serie, aunque le falta algo de chispa y que encima no te puedes encariñar de nadie, pero dice que no va a dejar de verla. Vamos, como él, estamos nosotros, chicos, sabéis, una temporada en curso en Canal Plus, también lo podéis seguir por internet con el servicio Jombi. Y Relaño, Juego de Tronos, Choque de Reyes, Tormenta de Espadas, volumen 1, volumen 2, Festín de Cuervos, Bailando con Dragones, no publicado en España, y nos quedan dos libros que veremos si Martín nos aguanta, qué miedo que da que este hombre tarda una media de 6 años por libro. Qué lejos queda la serie. Pues sí, vamos, yo creo que quedan dos libros por escribir. George Martin se toma las cosas muy, pero que muy tranquilamente. También supongo que por eso le salen luego las cosas también. O sea, los primeros capítulos de Danza de Dragones, aunque ya está en lengua anglosajona, en castellano todavía no nos ha llegado, al menos de forma oficial, pero digamos que los primeros capítulos, la introducción de ese libro ya estaban en el aire hace 4 o 5 años, o sea que es lo que tú dices, y además cada vez tarda más en escribir cada libro, es curioso, pero cada vez le cuesta más. Yo no sé si será la edad, será que quiere estar a la altura de las expectativas. Muchas veces dicen que con el cuarto libro no estuvo, con el quinto yo creo que ya sí, ha recuperado ahí el ritmo por completo, y hombre, esperemos sobre todo que mantenga la calidad hasta el final, que al fin y al cabo es lo importante. Pues sí, y nosotros, aunque sea dentro de 7, 10 o 12 años, que podamos leer Los vientos del invierno y Un sueño de primavera. Así que, señores, aquí cerramos con Juego de Tronos. Seguimos con el siguiente debate. Va a ser bastante centrado también. Nuevo God of War, God of War Ascension. Enrique, montón de rumores, gente que se le escapa, gente que deja caer cosas, teasers. Nosotros lo sabíamos, tú y yo lo sabíamos, diría Joaquín Luqui. De hecho, nuestro compañero Pablo Ortega está hoy mismo, nuestro corresponsal en California, está hoy mismo en la zona. Vamos a tener la oportunidad de echarle un ojo al título en el estudio Santa Mónica de Sony. Pero yo os quiero preguntar, porque ha creado bastante repercusión y bastante debate y crítica, el hecho que estamos hablando de una precuela. Ya sabéis, y si no lo sabéis, ya deberíais saber cómo ha acabado God of War 3 y por qué se ha acabado por precuela. Chicos, ¿cómo se os queda el cuerpo? Bueno, pues, mal. Dale. Mal, de entrada. Sí, un poco por alusiones. Se me queda efectivamente, como decía Salva, mal, porque no solo es una precuela. Echemos la vista atrás, tiremos de hemeroteca videojuegos y pensemos en los God of War de PlayStation Portable, de PSP, que estaban desarrollados. Que son precuelas. Y son precuelas, es decir, ¿qué tenemos? ¿Una precuela de la precuela? Teóricamente lo que este título se va a centrar, y aquí Pablo seguramente nos apunte más en cuestión de horas, es en cómo Kratos pasa de hombre, de persona mundana, a ser lo que es, lo que termina siendo en God of War. No lo sé, falta de creatividad, quizás no hay inversión en nuevas propiedades intelectuales por parte de Sony. Bueno, antes de seguir por ahí, hay que decir que también es lógico que la recta final de una consola se intente rentabilizar las series de éxito. Y más como estamos ahora mismo. Esto lo hemos visto infinitas veces justo en los últimos años que acompañan a un sistema de entretenimiento. Pero es bastante llamativo, perdona Salva, que no le coloquen el 4. Porque el 4 pues, acabará saliendo. Hombre, pues, para la siguiente generación. God of War 0, más bien. A mí me esperaba que fuera una precuela cuando se supo que sería un God of War, precisamente pues porque he terminado God of War 3 y tenía la esperanza de que dejaran descansar la franquicia, y al final no ha sido así. Sí que es verdad que se tiene que explotar lo que tiene éxito, pero tenemos en la misma calle, tenemos un ejemplo diametralmente opuesto, ¿no? A Uncharted 3 lo peta en ventas y en crítica otra vez, y Naughty Dog decide que de momento se acaba esta franquicia y se van con otra, con The Last of Us, y no pasa absolutamente nada. Por eso tengo un poco de decepción con el tema de la precuela, sobre todo porque a lo largo de los tres juegos principales y de las precuelas de PSP hemos vivido la misma historia de siempre, ¿no? Un Kratos vengativo que lucha contra los dioses, contra los titanes, contra todo lo que se encuentra para saciar su sed de venganza, ¿no? Una precuela significa que volvemos vamos tirando atrás para volver a hacer la misma carrera que ya hemos visto en los otros juegos. Y por eso la sensación es hastío, aunque luego seguramente jugablemente pues el juego pues pueda ofrecer cosas muy muy interesantes, que eso no lo niego, pero la premisa no solo decir que la premisa es lo que eso me hace dudar. Pues Alba, yo me planteo, viendo esto, supongo que recrearán esos días de Kratos siendo el paladín de Ares, pero me planteo quién va a ser el enemigo final, ¿no? ¿O dónde va a tirar el estudio Sony Santa Mónica para darle chicha y para poder presentarle rivales y un argumento a la altura, claro, de Kratos? Es que hemos recorrido toda la mitología griega de arriba abajo, pero ya. No, y aparte de esto que dices, es importante pensar que si vamos tan atrás cuando es el inicio de Kratos, pensamos con qué se ha enfrentado Kratos en God of War 3 y si la épica de esta precuela llegará a la altura, teniendo en cuenta que no vamos a luchar contra el dios de dioses como puede pasar en entregas posteriores. Pero escúchame, pero olvidaros ya de una vez toda esta milonga que siempre repito yo, siempre que se dice cierre de trilogía, olvidaros de cierre de trilogía y cierre de saga y cierre de tonterías. O sea, nunca se va a cerrar una serie que aporta beneficios económicos a las empresas. Y dejando el tema de los videojuegos, a mí esto me suena muchísimo a... ¿Os acordáis qué pasó con, por ejemplo, Piratas del Caribe? Que hizo una trilogía que quedaba totalmente... La de López Cruz. Claro, pero fíjate, Nacho, que el caso es el mismo. Se hace una trilogía que queda totalmente cerrada, pero oye, es que los Piratas del Caribe venden y por tanto, pues oye, nos sacamos un argumento, aun con menos peso, pero con, digamos, mismo protagonismo, misma ambientación, misma además, ¡pum! Ahí tienes un éxito de taquilla. En el tema de los juegos, ¿de verdad creéis que no va a pasar lo mismo con Halo? Halo es una trilogía que, más allá de que guste o no, Halo 1, 2 y 3 es una trilogía que queda totalmente cerrada y que no hay que darle más vueltas. Sin embargo, habrá Halo Reach, habrá Halo 4, habrá Halo 5 y demás. ¿De verdad alguien se cree aquí que no habrá un Metal Gear que contará la historia menor de no sé qué? Y todos sabemos que la saga Metal Gear está acabada y no se puede hacer nada ya tan épico como lo que se ha hecho, porque pues, totalmente perdona, Albert, contada. Fíjate que Metal Gear, para mí, que me ha puesto la piel de gallina y que me ha hecho, para mí es el mejor de toda la saga, es precisamente una precuela. ¿Quién? ¿Cuál? Sí, pero bueno... Metal Gear Solid 3. Pero sí, pero tengo que decir, Nacho, distinto, Nacho. Exacto. Es que Metal Gear Solid 3 tenía algo que contar ahí. Es que claro, God of War no tiene nada que contar porque es que ya se ha contado tanto en la trilogía principal como en las precuelas de PSP. Pero que da igual, es que realmente el argumento aquí, o sea, les importa un pepino. O sea, sacarán algún bicharraco grande que ha salido de los infiernos de no sé dónde y simplemente sea una excusa para volver a jugar a otro excelente juego, otro excelente hack and slash, como lo ha sido siempre God of War, de eso no nos quepa ninguna duda. Pero a nivel argumental, o sea, que nadie intente buscar aquí coherencia porque es que no la va a tener. Oye, Yo creo que Sony tendría que haberse arriesgado mucho más de lo que ha hecho, sobre todo teniendo en cuenta que nos encontramos entre una saga que le ha dejado muy buenos dividendos en los últimos años. Es que volver otra vez a lo mismo, no sé, puedes tener ahí los planteamientos, pero hacer una cosa totalmente distinta. Ya has tocado la mitología griega. Bueno, vete a la romana, vete a la egipcia, puedes tocar incluso la Atlántida, yo qué sé, es que los caminos que se pueden abrir ahí son innumerables. Pero es un poco pero a ver, que Kratos no tiene un ánimos para moverse por las épocas. Se le puede volver a ser Kratos, puede ser otro personaje. Eso sí. No, yo creo que Kratos va a ser seguro. Yo lo que sí pienso, que es lo que comentaba Albert, ya está todo hecho, tenemos las precuelas de PSP, pero si se consiguen ir lo suficientemente atrás, digamos a la, no sé, a la adolescencia de Kratos o a su juventud, cuando todavía no controla las armas de esta forma, con tanta habilidad y tal, sí pueden hacer un juego de acción, pero que tenga otro ritmo, que tenga otros combos y no nos sorprendamos de que... Va a ser Kratos ser con las mismas cadenas de siempre, con la misma arma de siempre. Eso de Kratos. Como, a mí no me sorprendería que tuviera un juego distinto. Ahora mismo distinto no, es como dice aquí uno que he visto yo por canal interno, es Kratos for Dummies, por tanto. Sí. Pues a ver, el tráiler. Bueno, Enrique, ¿quieres apuntar más cosas? Sí, sí, simplemente que lo cierto es que cuando se comenzó a rumorear el desarrollo de God of War, se empezó a especular con que el protagonista no iba a ser Kratos y con que la ambientación se iba a trasladar a los dioses nórdicos. que sí, sería eso tenía que haber hecho, pues Enrique, eso un tenía contexto que haber hecho. Absolutamente válido y sobre todo un reboot de la saga siguiendo los pasos de Devil May Cry, de Tomb Raider, y que yo creo que podría haber sido, claro, lo correcto. Lo que pasa y es así... que esto, creo que esto se lo han dejado reservado para PlayStation 4 y no lo descartaría que esté en desarrollo, ¿eh? Y así sí que se puede poner el 4 detrás del nombre. Sí, de hecho, este God of War lleva simplemente el subtítulo Ascension y la cuestión es que para la época en la que estamos, para el recorrido de la saga, creo que el movimiento es el esperado y no hay más que vamos a tener el mismo motor gráfico, olvidaros de cualquier revolución y vamos a tener la misma base jugable. La innovación, pues la justa, algún giro seguramente nos deparará la gente de Sony Santa Mónica, pero nos vamos a mover por el mismo esquema, que al fin y al cabo el juego de lo que trata es lo que ha apuntado Albert medianamente claro, que es de en la época final de la consola mantenerlo vivo a mantenerla viva el catálogo a base de pues, sus exclusivas de más peso. Y la... Qué juegazo, por cierto, ¿eh? Eso que no nos quede duda, que como juego de acción sin duda es intachable. Claro, claro. Y la solución rápida argumentalmente para sustituir esto, simplemente tendrían que hablar con sus colegas de Capcom y decir, a ver, pues si Albert Wesker tiene un hijo, ¿por qué Kratos no puede tener un hijo que vaya a partir la pana a los dioses nórdicos? Y además, especialmente después de haber visto las fiestas que se pega a Kratos, que eso todo el que haya jugado. Uno no, 14. Sí. Tiene un hijo en cada puerto, ¿eh? Tremendo. Yo creo que realmente no es tan importante hablar de narrativa, pero yo creo que la narrativa de God of War tiene su miga, pero estamos hablando de un videojuego. Lo que queremos realmente, lo que yo creo que quiere mucha gente, es un buen juego de acción que cogen la mecánica del juego, que la le den una vuelta, le ofrezcan quizás nuevas armas, quizás nuevas ideas, nuevos paisajes para que explorar. No sé, no me parece que sea tan malo que sea ni con Kratos ni que la historia sea de nada una precuela con los dioses nórdicos. Yo creo que es un juego que se basa mucho en su acción y en su dinámica de juego. Hablando de la dinámica de juego, Fran, hablando de esta dinámica, ¿multiplayer quizá? ¿Por qué no? Se especuló con el 3, de hecho, muchos pensábamos que uno de los contenidos descargables era un multiplayer y al final, pues mira. Está por ver, tenemos por ver todavía el juego de acción cuerpo a cuerpo multijugador que ya tiene nombre. Santa Mónica. Ya tiene nombre, Enrique, apúntalo. ¿Cómo es el Battle Royale? Bueno, el All Stars Battle Royale se llamaría este Smash Bros. De Sony. De todos modos, yo creo que Juan, perdona, Fran, yo creo que se refiere, porque Sony Santa Mónica se dice que tiene otro título entre manos que no es este juego de combates. O sea, que sería un juego de acción en primera o tercera persona. Sí, yo mi idea un poco era que, como he comentado, multijugador, pero que todavía no tenemos un juego multijugador con, digamos, con combate cuerpo a cuerpo que haya explotado. Generalmente todos los grandes juegos multijugador que tenemos hoy en día son juegos de acción en primera persona o ya nos vamos al MMO. Y estaría bien quizá un juego de acción así que como God of War, pero el multijugador, quizá podría funcionar. Ahora mismo lo único parecido que tenemos es el juego de Platinum, que todavía no sabemos si va a salir o no. Cierto. Bueno, y el multi de Ninja Gaiden 3, por si alguien quiere cortarse las venas. Y fina ironía. Inconmensurable. Y el Devil Seer de Itagaki, que va por ahí. Sí, Itagaki, que creo que le va a pasar un poco como a Yu Suzuki, como siga teniendo que meter dinero en ese Devil Seer, a ver si lo vemos en el E3. Por cierto, no quiero despedir este tema sin tener valoraciones del teaser trailer. ¿Cómo os dejó? Pues a mí me dejó igual. Ya te digo que todo lo que se me están contando, todo lo que prometen contarme en el tráiler, ya lo sé. Ahora habrá que ver de qué modo lo cuentan para ver si sorprenden algo, pero vamos, a mí me dejó bastante frío. Pues creo que pasé olímpicamente de él. Pero es que eres un tío muy duro, ¿eh? Hombre, a mí como teaser me parece que está bien. O sea, no tengo nada que objetar, es un teaser. Bueno, es un teaser. Es un teaser y... Os digo, oye, más el juego existe y lo va a protagonizar Kratos, punto. Ya está. Y hay una, pues, una secuencia pues, bastante en la línea de un teaser, ¿no? Sin dejar ver mucho, intuyendo bastante y con una voz de diosa griega que pues prepara un poco la acción para lo que va a ser. Por cierto, Nacho. A ver, un teaser. Hablando de teaser, sí que desvela un poco. El de Crysis 3 te ha enseñado el arco, pero por todos lados, ¿eh? Me tienen contento los amigos de Crytek con te van a meter el arco hasta en la sopa. Por cierto, Jaute, mañana tenemos una impresión con Crysis 3, que fue uno de los títulos que enseñó Electrónicas en el showcase de Londres. Os escuché rajar la semana pasada. Yo no, Pero bueno, agustísimo, ¿eh? Estamos agustísimo. Bajo embargo, no podemos decir nada. Mañana. Yo me rajé a China. Un tirachina sónico, van a ser lo próximo que van a mostrar de juego. Bueno, tirachina sónico, Kratos con sus hojas de Atenea. Os decía, Pablo Ortega, ahora mismo de tour por California. Esta semana, de hecho, Sue Yoshida decía en su Twitter que este sábado tendrían un live streaming enseñando el juego. Si mal no recuerdo, Fran, ¿lo has leído tú porque también eres seguidor de Yoshida? Pues sí, pero no tengo ahora mismo todos los datos que podría tener. Bueno, pues venga, lo recuperamos, hacemos un retweet porque a lo que iba, esto ya viene a darnos un poco la idea de que el título ya está para mostrar. Entonces quiere decir que se ha sentado sobre el mismo aspecto técnico que los anteriores, así que os lo contaremos cuando se levante el embargo y cuando Pablo pueda añadir algo más. Lanzamiento marzo de 2013, así que fijaos qué ciclo de desarrollo. Bianca, ¿qué dice la gente de God of War? ¿Qué dice de Kratos? No me creo que la gente raje como ha rajado aquí el personal. Bueno, la verdad es que rajar más que vosotros es un poco difícil, ya lo sabéis, pero bueno, también han dejado caer alguna de las suyas. Comenzamos con Jorge Álvarez, que nos dice que falta originalidad por parte de Sony, que ya había una precuela y que se pregunta qué será lo próximo, un juego social de cuando Kratos era joven y puro, algo que además creo que Jabote apuntaba antes. Juan Carlos Miranda nos dice que no puede ofrecer nada más en esta generación. Además, es precuela, no sería lógico que fuera más espectacular que la anterior. Sakrian y Seco nos dicen que podrían orientar la saga a otras mitologías y otro protagonista, porque tanto Kratos como que cansa. Y por último, Marcos R. Clemente nos dice que un God of War más, ¿por qué? Que quien ha sido listo, que quiere terminar de destruir esta generación. ¡Viva el PC! Ahí está el que rajaba, efectivamente. Bueno, chicos, gracias Bianca por esa documentación y lectura de los mensajes de nuestros fieles oyentes. Aquí cerramos, damos carpetazo al debate. Vamos a ver si Dani nos cronometra. Sí, da tiempo. Micro abierto. Micro abierto. Lo dicho, caballeros, un minuto para sus temas. Lo que queráis tratar, ya sabéis, totalmente sin censura. Luego otra cosa es que nos acabe gustando y no queramos censurarlo, pero bueno, de inicio sin censura. Albert. Empiezo, y quizá me alargo, pero esta semana quiero tratar un tema. Me ha sorprendido mucho, siempre estamos hablando aquí de si hay diferencias o no entre lo que es el jugador de PC y lo que es el jugador de consola, y por el perfil de juego que sale últimamente, con tanta conversión, pues parece ser que no, que al fin y al cabo el tipo de juego es el mismo. Pero siguiendo los foros y siguiendo las impresiones de esta semana que he visto en los foros de Witcher 2 para Xbox, me ha sorprendido muchísimo que una de las cosas que más se halagó por los usuarios de PC respecto al juego es precisamente uno de los que más se critica en consola. Adoran el apartado gráfico, adoran los valores de producción, marca registrada por Francisco Alberto Serrano. Sí. Y sé qué vas a decir ahora mismo. Pero critican muchísimo, digamos, lo poco intuitivo que es a la hora de resolver misiones y sobre todo misiones secundarias. El hecho de que no te marque los objetivos en el mapa, el hecho de que tengas que buscarte un poco la vida para resolver los retos. Y de verdad digo, vale, es que esto es lo que busca un jugador de consola, que te diga, oye, aquí tienes el minimapa y ve directamente allí, consigue el logro y hazlo de la forma más espectacular posible. Y sin embargo el pecero, el que quiere el juego de rol más clásico, dice, oye, tengo una misión, pero tengo ni pajolera de dónde hacerla. Y eso es una de las cosas que más adoró, como digo, el público de PC. Así que ya te digo, me ha sorprendido muchísimo la diferencia a la hora de percibir el juego. Gran reflexión la tuya. Gran reflexión la tuya, Albert. Ya sabía yo que ibas a ir tú un poco más allá del metajuego, ¿eh?, para centrarte en el perfil social y las diferencias. Fantástico. A ver, Salva, ¿qué decías? Que yo soy de consola y me encanta The Witcher 2. Y... Bueno. Sí, pero he visto mucha crítica, escucha... Sí, ¿Salva? Porque muchos vienen de Fable 3, ¿no? Que te marcan con unas luces que te dejan ciego a dónde tienes que ir. Correcto. Bueno, ¿queréis dejar fuera de la Eurocopa a Fernando Torres? ¿Queréis? Es mi minuto, por favor. Sí, deja. ¿Queréis convocar a Raúl? El héroe al que le retiran el 7 en el Schalke, como si hiciera 20 años que está ahí y no sabe alemán, el tío. Bueno, ¿queréis convocar a Tello? Ajá, a Pillines, Pillones. Sí, yo lo busco en Facebook. A Tello, Solo los independentistas querrían convocar a Tello con España. Bueno, pues si queréis hacer esto, hoy martes diría que sale la expansión de FIFA 12, Euro 2012, que es interesante porque cuando nos quejamos de los contenidos descargables, esta vez yo creo que EA ha acertado. En lugar de sablarnos con un videojuego a 50, 60, 70 euros nuevo para ofrecernos pues el Mundial o la Eurocopa de turno, nos pone una expansión con las modalidades del camino hacia la Eurocopa, elegir plantillas, todas las plantillas actualizadas, etcétera, etcétera. Quien lo quiere lo compra por un precio de 20 euros, que a lo mejor es algo caro, pero más o menos ya es lo que se lleva. Y quien no, pues no. Solo por el hecho de haber dado el paso de pasar de un juego retail a un contenido descargable, yo me quito el sombrero y si me interesa creo que lo compraré y pondré a Baúl en punta. Y que no está nada mal el modo este, Salvo, ahora que lo comentas, porque perdón, el DLC, porque tiene hasta modos nuevos que nunca habíamos visto en FIFA y que funcionan bastante bien, por lo que yo he podido probar. Veremos el análisis ahora ya en breve, pero a mí también me ha sorprendido, por 20 euros está muy bien, tiene buenas ideas, además de plantillas. La diferencia es que no tienes un cambio de jugabilidad como pasaba en los juegos esos que salían como en el Copa Mundo Mundial, FIFA 2 puro, sí. Pero sí que es verdad que para el que juegue en solitario y todo eso y quiera, y a todos nos gusta jugar con selecciones cuando vienen los Mundiales y Eurocopas, pues es un añadido que está bastante bien. Fran, minuto de gloria. Minuto de gloria. Pues nada, yo para variar voy a recomendar un juego indie. Hoy sale un juego en Steam que lleva ya tiempo. Se llama No to Love 2 Devolution. Y es un juego que salió hace 4 años de un autor independiente que es especialista en juegos 2D. Lo hace él solo. Son auténticas obras manufacturadas de arte, diría. Tiene unos gráficos 2D impresionantes. Un gran sentido de la acción. Juego clásico de pura cepa, pero con muchas modalidades, con muchas sorpresas, un sistema de control muy adaptado al PC. Sale por 4 euros y la verdad es que tiene las 20, si te gustan los juegos 2D con sprites hechos a mano y tal, o si te gustan los buenos juegos en general, porque también la verdad es que es un gran juego, adelante, lo recomiendo encarecidamente. Yo te digo una cosa, Fran, yo ahora mismo no me compro un juego indie si el nuevo gurú del género, lo habéis visto en el informativo de La Sexta, Enrique García, no me lo recomienda. Bueno, por alusiones no voy a hablar de mi intervención televisiva que ya ha generado. Chicos, oye, como un gentleman bien vestido, con Mary Station hasta la 3DS puesto, eso es un activismo y correcto y con un contenido interesante, hombre, claro que sí, enhorabuena. Aparte de eso, gracias, simplemente voy a hacer dos teasers o dos previsiones. Saco de nuevo el traje de Nostradamus Enrique y digo, por un lado, All-Star Battle Royale, el Smash Bros. De Sony que prepara Sony. Yo diría que se va a anunciar antes del E3. Creo que falta poquito para que se anuncie y creo que además va a haber una versión también para PlayStation Vita que va a tener crossplay entre las dos. Eso por un lado. Y por otro, creo que se va a anunciar, y me voy a los dedos con esto, un título, una propiedad intelectual que no ha tenido una nueva oportunidad y que la va a tener en la consola portátil de Sony. Ahí queda eso. ¿Y eso quién te lo ha dicho a ti? Ahí queda eso. ¡Ah! Oye, todavía estamos esperando la Wii HD que anunciaste hace 10 años, a ver si se acaba llegando, ¿no? Ahí la tienes. Se llama Wii U y sale en diciembre, o sea, no... Bueno, pero no lo anuncié antes, para un poquito antes, creo yo. ¿Eh? No, ya lo anuncié para diciembre de 2012. Ya, en fin. Ya cuadraremos la hemeroteca, ¿ves? Pues ahí queda eso, caballeros. Si nadie tiene nada más que añadir y hemos firmado una tregua... Falto yo. Sí, Rolaño. Bueno, pero tú no ibas a hablar del partido del sábado. No, sí, ese es mi segundo minuto. Vale, correcto. Bueno, venga, Rolaño. Eso ahora. Dale. Pues nada, lo primero, recomendar la descarga de Snow Bros, la mítica recreativa que ahora ha salido para smartphone, es una conversión bastante buena y sobre todo en los controles táctiles de su adaptación. Y para rematar esto, Chris Ulsberg o como sea, su apellido es muy difícil de pronunciar, pero vamos, los que hayan vivido la época de los ordenadores legendarios de 8 y 16 bits, ahora mismo estarán poniéndose firmes y dando el taconazo en el suelo, porque vamos, el autor de bandas sonoras míticas como pueden ser Turrican o Star Wars Rogue Squadron, ahora se ha puesto con un proyecto de Kickstarter, ¿verdad? Ahora que está tan de moda, pide financiación a los fans para crear una banda sonora remasterizada de las tres entregas principales de Turrican, o sea, totalmente remasterizada, usando una orquesta para tocarla. La financiación ya va por el 75%, yo he puesto ahí mi granito de arena, así que el que quiera poner algo, el que recuerde cómo eran esas bandas sonoras míticas, aún escuchándose en un audio tan limitado como los de los ordenadores, pues que piense en lo que puede hacer ahora este hombre con toda una orquesta a su disposición. A mí al menos se me hace la boca agua. Te he hecho un capote el año porque para mí uno de los mejores temas de la historia del videojuego es la intro de Turrican 2. Oh, es conmensurable, vamos, yo no sé cómo se la pudo apañar Chris Welbeck para meter esa pedazo de composición con tan poca memoria, tan pocos medios disponibles, así ya te digo que si el proyecto este sale adelante, Nacho, estamos ante algo mítico, algo que va a ser digno de ser escuchado. La verdad es que sí, y para los que no habéis nacido todavía en YouTube, supongo que estará subida. Bueno, chicos, cerramos aquí, Albert. Lamentablemente hemos firmado una tregua de no agresión. No hay nada más que añadir, querido. Sí, sí, hay mucho que añadir. Pero si empezamos ahora con el Maximum Trolling, tío, te va a dar tiempo a resarcirte. Venga, luego le dejamos olear. Bianca, venga, arrancamos Maximum Trolling, ya mismo. Maximum Trolling. Pues eso mismo, comenzamos con el Maximum Trolling porque si no vosotros no dejáis que entren los mensajes en clave de troll y la verdad es que nuestros chicos se están portando. Comenzamos con David BN y nos pregunta, ¿qué será primero? ¿Ver a Albert Gil como Guillem Caballé, una ascensión retro en el podcast o el Twitter de Juan Arenas? Cuando lo tenemos, igual, pero hombre, bueno. Con la sesión retro llevamos ya bastantes temporadas, ¿eh? Será que este oyente todavía no lo ha escuchado, pero vamos, ahí está. De verdad, está. Pues ya, eso iba a decir, digo yo, a verla, ahí las, como las migas. Otra cosa día, es que las lea. Hay uno de mis bajos que le digo, oye, ¿qué es lo que más te gusta del programa? Y dice, joder, la sesión retro. Sí, señor, inconmensurable, ¿eh? Me supero semana a semana, vamos. Y le dices, tú nos escuchas desde iTunes, ¿eh? Qué poca vergüenza tiene nuestro equipo de programación, compañero de desarrollo, desde aquí un fuerte abrazo. Seguimos con Javier Moreno y nos dice, cuando Nacho Ortiz juega al FIFA siempre elige al Athletic porque, es que claro, se identifica con Toquero. Me identifico con Toquero de voz, soy toquerista y desde aquí recomiendo la cuenta. Qué bueno es, ¿eh? Clave de humor, Toquero, creo que es barra baja de voz. De voz, sí. Tremendo, por favor. Toquero Gouken. Porque es tremendo, si es Gouken jugando de extremos. Entre este y la sana Diarra, joder, vaya mañanas. Joder, y Jouriño y Mariola, buenísimo. Perdona, cuenta de famoso. Cuenta de famoso, vosotros sí que estáis, pero vamos, para que os cuelguen. Arpimar 1 tiene una duda muy existencial y yo creo que alguno de los que está aquí nos puede descubrir. Y es que quiere saber cuántos de los integrantes del podcast llevan hoy traje de lunares. Yo puedo decir que creo que Enrique tiene el traje guardadito en el armario. ¿Te viene para la feria conmigo? Enrique, ¿no? Siempre que lo he visto con su trajecito de lunares, con su volantito, y está más mono el tío. Y con la peineta. Ay, ay. Y con el caballo, que no parte. Pero no, los podcasts no se graban desnudos. No, con la batamanta. Antonio Pérez Alas nos dice, Albert Gil disfruta bailando del Kinect Star Wars. Siempre elige C3PO como rival. Y es que claro, así consigue el rango ese. Yo no juego a eso, leñe. Enrique sí, está grabado. Daniel Sánchez nos dice, dos grandes juegos, Metal Gear Solid 4 y Uncharted 3. Lo mejor es que suman los dos números 7. Ahí lo deja caer. 7 por Raúl, ¿no? Por lo de Raúl. Madrid, Barça, no sé, vosotros veréis. ¿Qué pasó el sábado? Ah, fíjate, que ya... Estamos cortitos, ¿eh? No, no, ya que ha pasado, la resaca todavía. Que era mucho la resaca, tiempo, las neuronas, resaca. Claro, vamos perdiendo por el camino. Comenzamos la ronda de chistes y la abre Daniel Ramírez. Se abre el telón y hay gente corriendo alrededor de una columna. ¿Cómo se llama la película? Arena. O sea, esto ya no tiene nombre, de verdad. Desde aquí un llamamiento, ¿quién se...? O sea... Salvamos profesionales. No, no, el problema es que no lo he entendido. No, hemos entendido nadie, pero por yo por eso lo he metido, o sea, en el sentido de, a ver, está no claro que alguien. Queréis. Que pero queréis. Tiene que tener sonido, ¿eh? Habrá que leer entre líneas o algo, sí, no sé. Ahora te sacan del DLC con la explicación. Seguimos con Sacrian Insecon, que nos dice: este es un chiste de Salva y para Salva. Nos dice que un amigo le dice a otro: Paco se cayó el otro día en las elecciones desde un quinto. Y le dice el amigo: no jodas. Y votó y dice: ¿qué va? Se dio un ostión. Hostia. Lo malo es que sí lo he entendido. Y el último es de Mangas23, que nos dice: chiste, se abre el telón, aparece un elefante muerto, se cierra el telón. ¿Cómo se llama el acto? Cazando entre borbones. No hay broma de esto, porque si él ya ha hecho borbón y cuenta nueva, pues ya está. De verdad. Dimisión, algunos de los chistes que recibimos cada semana. Oye, ¿leísteis lo que puse en Twitter de cómo se llama ahora el nieto, no? Felipe Juan, Froilán, de todos los santos y casi todos los dedos. Bueno, venga, ¿nos queda alguna troleada más o ya hemos cubierto el cupo? No, creo que después de la retaila de chistes a los Salva que ha creado Escuela, podemos cerrar el máximo trolling de esta semana. Pues con la venia de la señorita, y dijo bien, pues cerramos máximo trolling y cerramos podcast. Despedida a Albert, y ahora cuando se han tantos años sufriendo... El sábado lo gozaste. Mira, llevamos, Nacho, y tú lo sabes, un par de semanas de... 5-0, otro, a uno, la liga es nuestra, Mourinho, dimisión. Correcto. Es el mal, el Madrid ha mordido el... ¡Pum! Tranquilo, calma, aquí estoy yo. Me gustaría recordar, y déjame aclarar esto... Venga. Un comentario de Puyal, que es el que transmite los partidos del Barça en Cataluña Radio, que dijo, gol de Alexis, el Madrid tiembla, gol de Ronaldo. Ay, desde aquí nuestros compañeros culés y nuestros oyentes culés que nos excusen, a los que denotamos nuestros colores y nuestra alegría, lógicamente, sabéis, son muchos años de sufrimiento y muchos años de querer y no poder. Ya bueno, perderéis. Salva, a ver, ¿qué pasó? No, yo creo que el Madrid es justo vencedor de Liga, sobre todo si tenemos un entrenador que hace lo que hizo, pero este no es el tema. Y nada, solo un matiz, ¿eh? O sea, olé, campeones, pero solo os digo una cosa, si el Barça gana la Champions, o sea, la Liga esta será una mierda. Efectivamente, habrá quedado minimizado el efecto. Pero... Salva. Estoy mega cagao con el Chelsea. Suerte al Fútbol Club Barcelona en ese partido de vuelta de las semifinales de la Champions League. Suerte también al Madrid el miércoles con el Bayern, pero bueno, nos veremos en la final, confiamos todos. Albert y Salva despedido, Jabote, te despedimos a ti también, en el sentido más literal de la palabra. Pues sí, ¿no? En el sentido literal. Nada, yo mientras todos veíais el fútbol buscaba casa, como bien sabéis, compañero, así que... ¿Pero has contado la anécdota? No, es una no, canción, no la he contado, no la he contado, la conté en ¿Y Twitter ¿Y prefieres solo... que eso quede en la privacidad? Sí, bueno, da igual, simplemente... Por eso aquí es difícil, por eso ahora lo preguntas aquí, que somos cuatro gatos. Sí, ahora que estamos en de amigos. Nada, no pasa nada, que mi casa ardió y aquí sigo buscando un piso en condiciones. Así que... Aprovecha para hacer un llamamiento, Jabote. Sí, por eso aprovecho el podcast para que alguien me encuentre una casa en el centro de Madrid. Me vale 600 metros alrededor de Gran Vía para ir a trabajar, perfecto. Que... ahí. Nada, os dejo celebrando a los que podéis celebrar algo, a madridistas. Pero tú también eres blanco. Hombre, yo soy blanco a... Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Despedimos también a Enrique, que nos va a dar buena cuenta de cómo está funcionando el reboot. Espera, ahora voy, que ya estoy acabando con esto. Ah, coño. Sí, pues nada. Hala, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. En fin, Fran, chao, chao para ti también. Y, por cierto, nos hemos dejado por el camino Ryzen 2 Dark Waters, el RPG de Piranha, segunda entrega, entre bucaneros, piratas y Kraken. Sí, y vudú. Pues nada, ya si te das cuenta muy poco, hablaremos de la semana que viene. Y yo solo me quería despedir de Carlos al Deportivo. ¿Cómo es eso? No, como veo que habéis propuesto quitar lo de Carlos al Deportivo, ahí comentando el partido, comentando a los entrenadores y tal, pues ya nada, felicitaros por el nuevo programa. La cabra tira el monte. Nada, broma, aparte, un placer como siempre estar con vosotros y hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene, caballero. Como también terminamos ya por despedir a otro señor, como Joaquín Relaño, Family Man, en inglés. Hasta luego, Relaño. Pues sí, señor. Y oye, siete fueron los magníficos, los siete los pecados capitales, siete arcángeles son los que guardan la puerta del cielo y siete puntos han sido los que han marcado el final de una era. Aunque, bueno, esto hay que rematarlo en una final, así que toda la suerte del mundo al Barcelona para el partido de mañana. Eso es falso, que ya lo veremos la cara donde hay que dársela. Hay que rematar donde hay que rematar. Me parece bien, Relaño, pero siempre hay que ser un señor, hay que saber aceptar las derrotas y las victorias también. Pero cuidado, porque si te pasa como Albert, que acabas dejando que tu lado más visceral salga a Twitter, pues luego te encuentras con 25 un follow que se ha llevado. Vale, pero bueno, esto es parte del juego. Parte del juego. Bueno, despido también a Bianca, nos quedamos tú y yo aquí para cerrar. Espera, porque antes, muy a mi pesar, voy a perder el pelo para hacer la despedida de Motenay, que aunque no está con nosotros, me ha enviado su despedida, como no podía ser de otra manera. Motenay siempre tan atento. Lo siento, porque si tengo que hacer de él, tengo que perder mi pelo, el cual me estimo mucho, pero bueno, todo sea por un compañero. No, ni tú, ni yo, ni nadie. Vale. En fin, hoy citamos a Friedrich Nietzsche y nos dice: las mujeres son capaces de hacer que los momentos buenos más buenos y de los momentos malos más frecuentes. Gran verdad. Otro que va al libro de la sabiduría. No sé si decir post-matrimonial, ¿no? Esto ya es cuando uno se da cuenta de... Con matrimonial. Esto ya cuando es demasiado tarde. Yo de verdad, ¿qué le dices al matrimonial? Bueno, mejor voy a dejarlo porque... A todos los que abrazan la institución, en fin. Bueno, Bianca, pues ahora sí, nos vamos ya. Ahora sí, que nos despedimos. Yo quería hacer referencia, como no, al día del libro y como dice el escritor argentino Adolfo Bioch, el recuerdo que deja un libro a veces es más importante que el libro en sí, así que ya sabéis, animaros. Y lo que también tenéis que animaros es a dejarnos vuestros mensajes, preguntas, troleos. Por favor, subir el nivel de los mensajes. Ya sabéis, Meri Podcast en Twitter y meripodcast@meristation.com. Ese correo que Nacho Ortiz nunca abre, que es responsabilidad suya, así que si no llegan los mensajes, lo siento. Pero ya me están echando la culpa a mí, como siempre, Bianca. Mañana te paso un correo de soporte y ya te van a restablecer la contraseña, no te preocupes. Venga, vale. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Bueno, chicos, y ahora sí, a vosotros, como de costumbre, gracias por estar al otro lado, gracias por elegir Meri Podcast, especialmente cuando todavía no nos funciona el feed de iTunes. Desde aquí otro fuerte abrazo a nuestro hospitalizado Juan Arenas, pero como os decía, nada que sea irremediable, así que esperamos tenerle por aquí la semana que viene en su rol habitual al mando del micrófono y conduciendo este programa como fenomenalmente hace. Y ya sabéis, todo el mundo aquí, que pasamos lista. ¡Hasta luego! Música cedida por el artista Brad Sachs de su álbum Out of Fame. Meri Podcast, el podcast de Meri Station. chicos, preparaos que vamos a debate. A debate. Fantástico jingle.